este otoño hace calor, pero un frío le aja la piel. Ella casi lo olvidó, no le ocurre lo mismo a él. Hace un tiempo fueron dos, hoy no hacen ni uno. La culpa será de Dios, pues no es de ninguno. No, no, no es de ninguno. Y la cruza con cualquier excusa pasó. Florece septiembre, una tarde la encontró. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buena suerte. Sí. ¿Qué tal? Buena suerte. Es verano, azota el sol, la hora de la siesta. Va cantando una canción que no ha de ser esta. Laira, laira.